mañana. Nosotros siempre tenemos la oportunidad de hablar con los niños de la comunidad educativa Colegio San Cayetano. Y el día de hoy les voy a presentar a los amigos de la comunidad Colegio San Cayetano. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su perspectiva de futuro? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo se quieren proyectar en el futuro los chicos del Colegio San Cayetano? www.colegiosancayetano.cl. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto por saludarlos. Bienvenidos a la Radio Puente Alto, directamente desde la Comunidad Educativa Colegio San Cayetano. Y estamos con un gran amigo. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Muñoz. Miguel, ¿qué curso vas? Tercero medio. Estamos con... Gustavo Morales. ¿Qué curso? Tercero medio también. Ricardo Fuentes. Tercero medio también. ¿Qué especialidad estudian, chiquillo? Bueno, yo estudio contabilidad. Yo también contabilidad. Yo administración de empresas. Ahora, me gustaría que le comentaran a la Comunidad de Puente Alto, a la gente que nos está escuchando en la radio... ¿Cómo ha sido la experiencia estar en este colegio? ¿Qué han aprendido? ¿Las cosas positivas? ¿La visión para los futuros estudiantes del Colegio San Cayetano? Bueno, experiencia propia, estar aquí en el colegio me ha servido de mucho, ya que cuenta con una carrera que es contabilidad y algo que yo llevo. Básicamente aprendí a cómo manejarme, a ser persona, mi responsabilidad, mi honestidad, en sí, trabajar en todo sentido, en todo momento. Perfecto, ¿y el amigo que sigue? Acá en el colegio lo que siempre me llamó la atención fue el aspecto de la responsabilidad, que siempre en la transición de octavo a primero se nota bastante, también de segundo a tercero, ya que uno empieza con la especialidad, se nota mucho, porque uno tiene que empezar al tiro a tomar el ritmo a la carrera, porque si no se da el tiro para abajo, y eso te hace sentir al tiro súper adulto. ¿Y a ti? Bueno, yo cuando llegué al colegio me costaba bastante, porque desde octavo básico, en mi enseñanza básica no me iba muy bien en el colegio, y lo que es primero y segundo medio me esforzaba harto, pero me costaba bastante. Ya con el tiempo, con el apoyo de los profesores, con el apoyo que brindaban también mis mismos pares, mis compañeros, me di cuenta de que uno era capaz de lo que uno se proponía. Y acá en el colegio, y ahora entrar a una especialidad, no tuve ningún problema con sacarme buenas notas, ser responsable con mis cosas, sorprenderme más que con el colegio, conmigo mismo. Para yo, cuando grande, poder llegar a hacer lo que quiero, que yo en la carrera quiero seguir adelante, estudiando técnico ya profesional. Universitario. Claro, después una ingeniería, sacar un buen título para mi futuro. Ahora, en términos concretos, este colegio le... Espérame, nos faltan... En términos concretos, el colegio, ¿qué herramienta le ha dado? Bueno, básicamente nos ha dado todo el apoyo que es para el aprendizaje sobre nosotros, sobre los libros de compraventa, todo eso nos dan el apoyo para facilitarnos en sí. Qué importante lo que está planteando este joven sobre la oportunidad que le da el Colegio San Cayetano. Sí, el Colegio San Cayetano tiene muchas más cosas importantes y queremos visualizarlas ahora aquí en esta entrevista directamente desde el colegio. Mi comunidad, Colegio San Cayetano. Uno salir de acá y uno ser tu propio jefe, uno crear su empresa, nos dan todas las herramientas necesarias para crearla, tanto la administración como contabilidad. Una empresa se necesita administración, se necesita la contabilidad, y acá nos dan todas las herramientas necesarias para nosotros darnos cuenta que más que todo es posible, porque uno lo ve como una misión muy difícil, crear su propia empresa, emprender como persona, pero gracias al colegio nos damos cuenta que el creer es todo. Efectivamente, creer es poder. Si uno lo visualiza, lo imagina en su mente y cree en eso, se va a convertir en una realidad. Ahora, pongámonos en el caso de los papás que están escuchando hasta ahora el colegio. ¿Por qué ustedes les recomendarían el colegio a los apoderados, futuros apoderados, a los niños que el próximo año 2016 vienen a este colegio? ¿Qué tiene de especial? Vamos por acá. Bueno, básicamente lo especial que tiene este colegio es que es único el apoyo de tanto como profesores, inspectores, rectores en sí. Cuando uno necesita el apoyo, ellos siempre están, nos dan la fortaleza para poder seguir, que cuando uno se siente achacado y dice que uno no puede, ellos te dicen el sí, sigue, si podís. Entonces un cariño que no en todos los colegios se dan, y un aspecto muy cercano hacia la familia. Correcto, al amigo que está ahí en la posición número 2, ¿este colegio te brinda las herramientas pedagógicas, conceptuales, de contenido, de actitudes para ser un futuro gran profesional de la contabilidad? ¿Qué crees tú? ¿Por qué? Porque todos los profesores siempre dan un gran énfasis a eso, a poder dar las herramientas para poder llegar a ser un empresario en un futuro. Y eso lo hacen desde ellos mismos, que también son empresarios, dar los mejores consejos que no se dan en todos lados. Es lo que siempre destacan ellos, que los tips que dan ellos aquí no se dan en cualquier otra institución. De acuerdo, pero alguien te podría decir, oye, tú eres súper chico y tú soy de Puente Alto y la gente de Puente Alto son todos flight y nadie puede surgir. ¿Cómo rompen ustedes ese mito de la discriminación, de que no se puede? ¿Cómo se enfrentan? ¿Cuál es la actitud de vida frente a la gente que opina en forma negativa? ¿Este colegio te ayuda a ver desde afuera, a tener una mirada ganadora? Sí, porque no se toma en cuenta de ninguna manera el ser de Puente Alto, el ser de lugares bajos. Simplemente se toma el esfuerzo, se toma la inteligencia, todo eso. Se toma simplemente para poder salir más allá. Correcto, amigo. Me gustaría que tú recomendaras el colegio a los papás y apoderados que nos están escuchando. Yo voy a recomendarle a todo el colegio. Yo una experiencia arriba, me gustó mucho el colegio. Encuentro que al principio no lo encuentra claro diferente, porque como decía y ya antes mi amigo, mi compañero, pasar de octavo a la enseñanza media no es un paso fácil, porque uno está acostumbrado a los tíos, a tener como más carisma con los profesores. Chao. Acá uno llega a un conducto regular completamente diferente. Y creo que los profesores tienen la capacidad necesaria, lo que necesitamos para eso. Porque los profesores acá, ningún profesor es de esos profesores que están encima de uno, muy pesado. Siempre hay como hay lazos de confianza en las clases, uno puede perfectamente aprender y echar la talla un rato. Más que todo, lo que busca la gente hoy en día es eso, no sentirse como tan presionado por alguien. Quizás sentirse un poco más suelto del colegio, más relajado, que lo traten más que todo más como grande. Porque bueno, nosotros que ya estamos en especialidad, tercero y cuarto medio, nos tratan como grandes. O sea, nosotros tenemos que venir formal día en la semana, para sentirnos ya en una empresa. Sí. Los profesores ya son más exigentes. Bueno, y destacar más que todo, la educación es bastante buena. O sea, mi colegio de básica, la enseñanza no era tan buena. Pero cuando llegué aquí, como que me puse al nivel, y ahora yo me comparo con otras personas de otros estudiantes del centro medio de otro colegio, y estoy al mismo nivel y en algunos casos superior. Pues manejo más conceptos, hacer más cosas. Bueno. No, aquí no uso solamente lo que es computación, porque actualmente en las empresas siempre todo por el computador. Acá no, acá, o sea, primero se hacen las cosas a mano, se enseñan bien de dónde vienen las cosas, y después se hace como lo práctico, y eso enseña bien a fondo la finalidad de las cosas. Bueno, quiero agradecer la gentileza, el tiempo, les deseo mucho éxito en lo que queda del año y gracias por su tiempo para poder difundir su mirada, su visión de joven estudiante a las nuevas generaciones del Colegio San Cayetano. Se le agradece el tiempo y la gentileza. Muchas gracias. Gracias, chiquillos, por todo, son muy amables. Gente buena. Gonzalo, muchas gracias. No, gracias a los niños. Ahí estaban los chiquillos de la comunidad educativa Colegio San Cayetano.